imaginación, pincel y silueta. Bienvenidos a conocer las líneas, formas y colores de las manos que han pintado el Ecuador. Conozcamos juntos la obra y memoria de los pintores ecuatorianos que con su magia han dado luz y vida a la historia de nuestro pueblo. Marcelo Aguirre nació en Quito en 1956. Realizó estudios en el taller Eduardo Serna, en la Universidad Central del Ecuador y en la Escuela Superior de Artes de Berlín, donde fue becado por el Instituto Alemán de Intercambios entre 1983 y 1984. Su obra pictórica aborda la condición existencial del desgarro, la enajenación y la soledad del hombre contemporáneo, expresado en el libre tratamiento de la materia y el color. Trabaja una figuración sugerida, que parece emerger de una pintura sumamente orgánica. Es un artista contemporáneo, porque asume y transmite las influencias humanistas de una época, el arte en los años 30, constituyendo parte de un grupo generacional de artistas comprometidos, que han sido partícipes de la vida urbana de cambios y contradicciones, con una tendencia expresionista, como son Velarde, Rosero, Viver, Estornallolo y Cueva. Aguirre evoca así a la condición humana, el hombre en su soledad, en su abandono, en la protesta iracunda. Sus formas de expresión estética están en función del contenido. Así el expresionismo abstracto, que es una constante en su obra, lleva su sello, su propia intencionalidad expresiva. Marcelo Aguirre ha expuesto en importantes galerías y museos, entre los que destacan Museo de Arte Moderno de Cuenca, Segunda Bienal de La Habana, 19ª y 22ª Bienal de Sao Paulo, Primera, Segunda y Quinta Bienal Internacional de Pintura en Cuenca. Ha obtenido, entre otros, los siguientes reconocimientos: Premio Julio Leparc de la Segunda Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Premio Marco, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en México, y segundo premio de la Bienal de Pintura de Osaka, Japón, en 1997. Aguirre se muestra en diferentes etapas de su vida artística y se mantiene en continua búsqueda, afirmando: porque no he muerto, porque apenas empiezo, porque busco y no encuentro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Imaginación, Pincel y Silueta. Una mirada a la obra y memoria de nuestros pintores. Un recorrido por el alma y la belleza de los sentimientos de su creador.